Hola, soy Edurne, soy educadora social. Estoy estudiando el CAP, el curso de adaptación pedagógica. Me gustaría trabajar de profesora. También este curso, aparte del CAP, intento y procuro hacer otras formaciones relacionadas con las nuevas tecnologías. Y sobre el tema del webcasting, pues es un tema que me interesa muchísimo y espero aprender mucho.